tocarles tu canción, con suerte quedarán un hormiguero. Un doctor que en el Reven estará, te dirá que eres sabe de mal agüero. Que hoy te toca estar, te propone como cosa del infierno. Marley y los Rolling Stones te parecen otra moda en desacuerdo. Se presta la ocasión, ¿o será que al fin lograste dar el grito? Te dirán si es que te has sentido mal, no estás loco, sí, pero no más actitud. Loco, sí, pero no más actitud. Yeah.

Make me feel so good. Dejadme que os relate una historia singular sobre una gachi que tuvo que emigrar y dejó su tierra, Cuba, con muchísimo dolor. Bueno, tenemos aquí pocos minutos ya para terminar el programa de hoy de Nómadas Sin Tópico. Ha sido un programa muy intenso, con música, con activismo, con noticias, noticias buenas, noticias no tan buenas como la de Senegal. Es bueno que el pueblo luche y se organice, pero no es nada bueno que los polis y los militares carguen contra el pueblo que está defendiendo su derecho legítimo a mantener o a luchar por la democracia. Y bueno, en Senegal ya veis que quieren la monarquía y está el señor Wade dando por saco. En fin, seguimos. Tenemos a Muna en los duendes de la internet y nos quiere saludar. Lamentamos mucho que no nos queda tiempo y quería compartir un canto contado esta semana y no lo vamos a poder poner, pero nos va a saludar Muna. Querida Muna, por ahí anda. Ya están los duendes otra vez. A ver, Muna. Bueno, espera. Muna. Vuelve a empezar. Ahora, dale. Ahora sí. Ahora sí estoy al aire. Sí, es que estamos los duendes con la neurona colgando aquí que no se dejan. Pero bueno, ya está. Arreglado. A ver, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan por allá? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Bueno, pues nada, que estaba yo mandando saludos por allá, a Gabo y Elena en cabina, a todos los compañeros nómadas que andan en otros lugares también. Y pues los saludo yo desde aquí de México. Y bueno, pues yo un poco me disculpo porque tenía programada mi columna en la mañana y yo no me pude conectar porque no había luz aquí en casa. Así que bueno, yo creo que ya dejaremos mi columna de Cantos Contados, que es una emisión yo creo que especial por varias cosas que les voy a contar. Ya la dejaremos con más calma para la próxima emisión de Nómadas Sin Tópico. Pero quiero aprovechar, aparte de mandarles un saludo, también hacer un anuncio de algo que va a acontecer aquí en el Distrito Federal, aquí en México, mañana 30 de enero. Y pues quiero contarles rapidísimo de esta campaña que se llama En los Zapatos del Otro. Mañana es la presentación de la campaña, este 30 de enero, a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es la presentación de una campaña que busca sensibilizar sobre el estado de emergencia que se vive en todo el país, en México, con toda la cuestión de la violencia. Está organizada por el colectivo El Grito Más Fuerte, que es un colectivo de artistas que está apoyando al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del cual ya hemos hablado varias veces allá en... hemos hablado varias veces en nuestro programa. Y también hemos hablado del Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, que es, digamos, el movimiento, el colectivo que secunda todas las convocatorias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de aquí de México. Entonces, bueno, mañana es el lanzamiento de esta campaña, En los Zapatos del Otro, y dice el anuncio: la emergencia nacional que estamos viviendo requiere que nos solidaricemos, nos involucremos y nos organicemos. Es necesario y posible generar una voz colectiva que exija paz, que exija justicia y que participe. Eso es más o menos lo que dice la convocatoria de En los Zapatos del Otro, mañana lunes 30 de enero a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Para quien quiera animarse en México, que entre a la página del Movimiento por la Paz, que es movimientoporlapaz.mx. Y bueno, decirles eso y mandarles un abrazo grande desde aquí, desde México. Ya la próxima semana en dos semanas, en la próxima emisión, haremos entonces con calma los cantos contados, ya con esta emisión que yo creo que será especial por varias cosas. Y pues por lo pronto les mando un abrazo bien grande allá en cabina y a todos. Elena, Gabo, sí me están con ganas de verte allí otra vez. Sí. De tenerte con nosotros. Gracias, Muna. Te echamos de menos. Gracias, les mando un abrazo grande. Y lo siento por no haber estado en la mañana con estos problemas aquí de la electricidad. Tranqui, te queremos. Les mando un abrazo muy grande. Igualmente. Te queremos un montón. Igual, los extraño. Chao, vuelve pronto. Sí. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, pues seguimos aquí en Nómada Sintópico, ya en la recta final. Tenemos en el teléfono a una compañera que nos llama, iba a venir, igual iba a venir hoy, pero va a venir a través de los duendes del teléfono, a ver si se comportan, y podemos escuchar un anuncio que nos va a hacer sobre una actuación que están trayendo desde Colombia, muy interesante, a ver si podemos hablar con ella. ¡Tatiana! A ver. Tatiana, ¿estás ahí? Manifiéstate. ¿Hola? Hola. Ahora sí, te oímos perfectamente. Ah, qué bueno. Estamos ya al aire. Estamos al aire. Ah, qué bien. Cuéntanos. Bueno, un poquito. Pues mira, nosotros vamos a presentarnos. Nosotros somos la compañía 2x2 de Yabú, que somos de Colombia y de acá. Y nos vamos a presentar el próximo jueves a las 8:30 en un bar que se llama Bar Librería Roxanne. Esta queda por Martínez de la Rosa 27. Pues es una función muy bonita porque es de cuentos y poesía y música. Entonces, pues, si la gente se anima a venir, estaría muy, muy bien. Uh-huh. Y luego tenemos nuestra otra función, que es el viernes, en el RAI, que queda por calle, el carrer de Carders. Uh-huh. Este va a ser a las 9:00 p.m. y también es cuentos y poesía. Nuestra obra se llama Lord Charles nos cuenta y Tayú nos canta. Uh-huh. Lord Charles nos cuenta y Tayú nos canta. Sí. Serán Lord Charles y Tayú que uh-huh. harán un espectáculo. ¿Qué pueden encontrar las personas que vayan a ver un poquito para saber qué pues van? Pues yo creo que les va a dar muchas ganas de leer, también se van a reír, también van a tener momentos muy emotivos, pues como para recordar momentos especiales de sus vidas, y pues creo que se van a llevar un momento muy grato. La obra dura una hora. Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno, pues, y qué bueno que llegaron al último minuto del programa para anunciarnos una actividad muy especial el jueves que viene a las 8:30 en el Roxanne Martínez de la Rosa 27 y el viernes que viene en el RAI en calle Carders. Lord Charles. A las 9:00 p.m. Lord sí. Charles nos cuenta. Y Tayú nos canta. Y Tayú nos canta. Invitados, sí. Invitadas estáis, oídos y oídas inquietas. Bueno, y también quería aprovechar también a contar que también nos tenemos otra función el 11 de febrero en el Teatro La Riereta, y esta obra es de clown, que se llama ¿Qué pasó con el conejo? ¿Qué pasó con el conejo? Sí. Esta obra va a ser a las 9:00 p.m. y pues si se animan también estaría muy, muy, muy bueno, porque tendrán un momento muy agradable para que se rían y se desestresen. Muy bien. Tomamos nota de todo esto, Tatiana. Muchas gracias, compañera. Allí nos vemos en el Roxanne. Muchas gracias, Gaby. Venga, salud. Bueno, saludos. Chao. Chao. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chao. Bueno, pues... pues esta ha sido el último anuncio que hemos tenido hoy en Nómada Sintópico. Estamos ya acabando. Solo decir que, así rápidamente, ¿qué ha pasado hoy? Hemos tenido pues muchas cosas. Hemos tenido al Sobrino del Diablo, este cantante tan especial que nos ha compartido algunas rolas. Hemos tenido Paco Piojo, de Mariposas, en la sección de Mariposas y Dragones, Poesía del Asfalto, este cantautor de la ciudad Monstruo, Distrito Federal, México. También hemos tenido entrevista a los integrantes de la resistencia civil al sur de Veracruz con las altas tarifas de la energía eléctrica de mano de los compañeros del informativo Zapateando. Y hemos tenido la entrevista a los miembros de la auditoría de la deuda, aquí Pablo y Emma, que nos han compartido la situación de la deuda en España y un poco de cómo está organizándose esta auditoría ciudadana. Hemos tenido a Rosa en directo también. Hemos tenido a Rosa. Hablándonos del acto con... de ayuda a las mujeres de Chiapas que están presas. Sí, que será el próximo día 5 de febrero en el Ateneu Rosa del Foc, en Rubí número 5, en calle Rubí número 5, en Gracia, a la 1:00 p.m. Allí podrás apoyar a las mujeres indígenas presas en Chiapas. Y después, pues, ¿qué más nos ha...? Bueno, Tatiana, y que nos ha compartido estas actuaciones, que serán el próximo jueves a las 8:30 en el Roxanne y el viernes a las 9 en el RAI. Lord Charles nos cuenta y Tayú nos canta. Bueno, pues nos vamos ya de minutos y nos vamos yendo, pues. Muchas gracias por a todos los que han participado hoy aquí. Ya los hemos nombrado un poquito. Están todavía aquí Emma y Pablo. Si quieren pueden saludar y animar, no sé, lo que quieran. Pues muchas gracias y esperamos que se una mucha gente a este grupo porque tiene que ser fuerte y a nivel nacional. Y ya irá llegando mucho más información sobre la campaña y esperemos que esto ayude a dar un vuelco a la situación. Un saludo. Y me quedo con la idea de la deuda ilegítima. Esa deuda que es mover dinero público a lo privado y después encima hacernos a nosotros pagar esa, culpables esa de lo que se han pateado ellos. Claro. Pues no, yo no pienso pagarle más farlopa ni a CAMS ni a ninguno de estos choris que están metidos, ni Urdangarín ni ninguno de ellos. Como, vamos, es que, vamos, bueno, no voy a decir nada más. Indignación y acción. Pues nos despedimos desde 91.4 radiocontrabanda.com, Nómada Sin Tópico, hasta la semana próxima. Esto aquí, ha sido todo. Días. Gracias, salud y fuerza. Córtate. Barcelona. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esquai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.